Jueves 12 de julio. Jesús les dijo entonces: «Vuélvete a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: «Su hijo vive». Juan 4, versículos 50 y 51. Asombra ver cómo miles de personas pasan horas, a veces días y noches, esperando entrar al santuario de San Cayetano en Buenos Aires para agradecer la curación de un familiar o pedir esperanzados por pan y trabajo. Nos asombra también que Jesús parece indiferente ante el oficial del rey que, desesperado, se acerca confiando que el Señor puede curar a su hijo. Jesús le hace pedir dos veces, pero no va a ver al moribundo. Sin embargo, finalmente lo manda que vaya tranquilo a casa, asegurándole que todo está bien. Raro. Creer o reventar. Personalmente creo que tener fe es aceptar por cierto aquello que todavía no se ve. Se puede ver esto en Romanos 10, versículo 17, o Hebreos 11, versículo 1. Jesús percibe que al acercarse el oficial del rey, ya tiene la certeza de que él tiene el poder necesario y que ayudará para que su hijo viva. Es maravilloso comprobar que, a partir de esa confianza primera, se multiplica el efecto. Es como una chispa que salta a otros, porque él y toda la familia creyeron en Jesús, lo cual podemos ver en el versículo 53. Se trata de descubrir, de escuchar la palabra para descubrir las señales de Dios en nuestra propia vida. Creer que estas son verdaderas, luego pedir que podamos transmitirlas en forma convincente para que también otros puedan experimentar la cercanía sanadora de Dios en Jesús. Una reflexión de Rodolfo Reinig para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.